Este programa es presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Dacefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica. Más que palabras. Una promita. Voy en avión, no necesito a nadie, nadie alrededor. Voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor. Porque no hay nadie que me quiera resistir. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica Literatura. Para darle saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937, y nos escuchan a través de RCR 750 en amplitud modulada, en coreanísima 96.7 FM en Coro Estado Falcón, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Y también nos escuchan en Promesa 103.1 FM en el estado Carabobo, allá los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Abrimos el programa de hoy con ese tema al fondo, una canción y un artista que están fuera de las efemérides de esta semana. No voy en tren de Charly García, pero es un tema que tiene que ver mucho con el programa de hoy, pues estaremos hablando de la novela, la primera novela de José Luis Bigot, 14 minutos, un libro que está inspirado en casos reales de la aviación comercial. Recuerda que están nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, para entrar en contacto con nosotros: Facebook, Twitter e Instagram. Ya sabes. No voy en tren, voy en avión. Me prometieron al público alrededor, qué sé yo. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el 24 de abril hasta hoy domingo 30 de abril, fecha en la cual usted nos escucha en la comodidad de su casa, a través de la tableta, del celular, internet, la radio, un radiecito en el carro, en fin. El 24 de abril es la fecha en la cual nació en 1845 el escritor suizo Karl Spitteler, premio Nobel de Literatura en 1919, y en 1940, en la misma fecha, nació la escritora estadounidense Sue Grafton, quien falleció en esta fecha. En 1966, el poeta español Emilio Prados, y en 1980, un 24 de abril, el escritor y musicólogo cubano Alejo Carpentier. Avanzó en el calendario y el 25 de abril, en 1719, fue publicada la novela Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Nació un 25 de abril Corín Tellado, en 1927, escritor español, y falleció en esta fecha, en 1911, el novelista italiano Emilio Salgari, y en 1976, el escritor, poeta, periodista y humorista venezolano Aquiles Nazoa. Y falleció también el 25 de abril en el año 2007, el poeta peruano José Watanabe. Avanzó más en el calendario, el 26 de abril, fecha en la cual en 1564 nació el novelista y dramaturgo inglés William Shakespeare. En 1898, el poeta español Vicente Aleixandre, premio Nobel de Literatura en 1977. Y en 1936 también nació el poeta mallorquín, fundador del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, el señor Llorenç Vidal Vidal. Falleció en 1731, un 26 de abril, el escritor británico Daniel Defoe. 27 de abril, fecha en la cual nació en 1887 el escritor político y humanista español Toribio Echeverría, y en 1933 nació un 27 de abril el poeta español Rafael Guillén, quien falleció un 27 de abril en 1998, la escritora francesa Dominique Ory, y la misma fecha, el mismo año, 1998, falleció el escritor estadounidense Carlos Castañeda. Avanzo en el calendario y el 28 de abril nació en 1926 la escritora estadounidense Harper Lee, y también falleció unos cuantos años después, en 1953, el escritor y poeta chileno Roberto Bolaño, quien falleció un 28 de abril. En el año 2009, la poeta uruguaya Idea Vilariño. Avanzó en el calendario, el 29 de abril las efemérides indican que nació en 1863 el poeta griego Constantino Cavafis, en 1929 nació el escritor alemán Walter Kempowski, y en 1936, un 29 de abril, nació también la escritora argentina Alejandra Pizarnik, quien falleció un 29 de abril. En 1996 el poeta mexicano Jaime García Terrés. Y así aterrizamos a tal fecha como hoy, 30 de abril de 1926, nació el escritor uruguayo Ángel Rama, y también en 1944, un 30 de abril, nació el poeta y novelista español Félix de Azúa. Y para dar el cierre, el fallecimiento del 30 de abril de 1980 del poeta y periodista puertorriqueño Luis Muñoz Marín. En el año 2011 falleció el escritor, ensayista, físico y pintor argentino Ernesto Sábat. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al novelista y ensayista argentino Ernesto Sábat, quien falleció a tal fecha como hoy, 30 de abril, pero en el año 2011, hace ya 6 años. Su obra se caracteriza por un profundo contenido intelectual sobre la difícil separación entre las nociones del bien y del mal, y por un estilo brillante e inquietante. Nació en Rojas, Buenos Aires, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Estudió física y matemáticas en la Universidad de La Plata. Después de doctorarse en 1938, viajó a París para trabajar en los laboratorios Joliot-Curie. Entró en contacto con el surrealismo, experiencia trascendente en su vida, ya que decidió adentrarse en los territorios más oscuros del arte, apoyándose en el lenguaje del inconsciente y en los métodos del psicoanálisis. Entre sus novelas están El túnel, que es del año 1948, en la que el narrador describe una historia de amor y muerte en la que muestra la soledad del individuo contemporáneo; Abaddon, El exterminador, del año 1974, de corte autobiográfico. Entre los ensayos están El otro rostro del peronismo, El caso Sábato, Torturas y libertad de prensa, Carta abierta al general Aramburu, La cultura en la encrucijada nacional, también, entre otras obras, y Sobre héroes y tumbas, que es del año 1961, considerada por muchos la mejor novela argentina del siglo XX, la cual consagró a Sábato como escritor universal. Dentro de los premios recibidos por parte de Ernesto Sábat están El Cervantes en el año 1984, Jerusalén en el año 1989 y el premio Menéndez Pelayo del año 1997. Ahora les voy a leer un fragmento de Sobre héroes y tumbas. Ya se alejan en medio del polvo, en la soledad mineral, en aquella desolada región planetaria, y pronto no se distinguirán polvo entre el polvo. Ya nada queda en la quebrada de aquella legión, de aquellos míseros restos de la legión. El eco de sus caballadas se ha apagado. La tierra que desprendieron en su furioso galope ha vuelto a su seno, lenta pero inexorablemente. La carne de la valle ha sido arrastrada hacia el sur por las aguas de un río, para convertirse en árbol, en planta, en perfume. Solo permanecerá el recuerdo brumoso y cada día más impreciso de aquella legión fantasma. En las noches de luna, cuenta un viejo indio, yo también los he visto. Se oyen primero las nazarenas y el relincho de un caballo. Luego aparece, es un caballo muy brioso y lo muenta el general, un blanco como la nieve. Así ve el indio al caballo del general. Él lleva un gran sable de caballería y un morrión alto de granadero. Pobre indio, si el general era un rotoso paisano con un chambergo de paja sucia y un poncho que ya había olvidado el color simbólico. Si aquel desdichado no tenía ni uniforme de grandero, ni morrión, ni nada. Si era un miserable entre miserables. Pero es como un sueño. Un momento más y enseguida desaparece en la sombra de la noche, cruzando el río hacia los cerros del poniente. Y ese era un fragmento de Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, acompañado musicalmente por Peleas y Melisandra, una obra de Claude Debussy que fue estrenada en París, escuché bien, tal fecha como hoy, 30 de abril, pero en el año 1902, hace más de un siglo atrás, y que además fue acogida con mucha frialdad por la crítica. Pero buena música la que hizo Claude Debussy. Así que vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Para todos los disléxicos o no, personas ingeniosas y cansadas de escuchar siempre lo mismo, pon más cuidado cuando leas o escribas. Este libro es para ti, cargado de mucho humor y reflexión. Dase fío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar, disponible en Amazon.com. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando uno de mis temas favoritos de la banda, Duran Duran, Come Undone. Algo así como When Come Undone, eso sería cuando estás deshecho, algo así, en su versión unplugged de esta agrupación británica maravilloso. Y esto a propósito de que el pasado 26 de abril estuvo de cumpleaños su baterista, el señor Roger Taylor, baterista de la agrupación, nacido el 26 de abril de 1960, por tanto son 57 años de vida para este músico británico. Buena música para el domingo de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un privilegio, un gustazo, chicos, un honor tener en nuestros estudios a José Luis Bigot, y yo cariñosamente le digo el capitán, pues hoy viene a presentarnos su ópera prima, 14 minutos, inspirado en casos reales, bajo el sello editorial FB Libros. Bienvenido, José Luis. Bueno, un placer estar por aquí, amigo Jason Maldonado, el poeta, como yo te digo a ti. Bueno, eso es un cariño inmerecido, además. Muy bien merecido. Yo estoy de verdad muy contento con este trabajo, pues me siento parte de él por muchas razones. Y una de las razones básicas y fundamentales, y tú lo sabes, y bueno, vamos a hablar de esto y muchas cosas más de tu libro, es que gracias a una serie de encuentros, de gratos encuentros, sí, señor, de almuerzos, una que otra bebida espirituosa, no voy a mencionar cuál porque, bueno, estamos en horario todo usuario, salieron estas historias, ¿no? Tú eres un buen conversador, además eres esposo de una grata amiga también de esta casa, la escritora Miriam Marrero. Y en esas conversaciones salió eso, pues. Oye, José Luis, ¿por qué no escribes un libro? Porque las anécdotas eran tan buenas que a medida que nos íbamos reuniendo, y en varias ocasiones, no en una, en muchas ocasiones, tú escuchabas tus cuentos maravillosos sobre tu oficio de piloto, ya estás retirado, y yo te dije un buen día, mira, yo estoy sorprendido con estas historias, ¿por qué no cuentas un libro? Así nació 14 minutos. Así nació, exactamente como lo estaba diciendo. ¿Y cuánto tiempo te llevó a escribir todo esto, José Luis? Mira, después que tomé el reto a ustedes insistirme que escribiera algo. ¿Verdad que sí? Fue una insistencia. Entonces, bueno, primero me pasé como 2 meses que no entré en acción. Ok, pero estabas reflexionando sobre ello. Sí, claro, todo el tiempo estuve pensando en eso, hasta que un día mi querida esposa pues me precisó, bueno, ¿cuándo vas a escribir? Ah, y caramba, entonces, te puso la estocada sí, final. Sí, señor, me puso una estocada ahí. Okay, y entonces, okay, bueno, me senté detrás de la computadora, pero cuando me senté no sabía cómo comenzar. Y de hecho, te iba a preguntar eso, porque tuve el privilegio de presentar tu obra hace ya un poco más de un mes, en el mes de marzo. Tuve el privilegio de presentarte y tú comentabas eso, ¿no? Que al principio estabas totalmente bloqueado. Y te pregunto, para nuestros amigos que están en sintonía, ¿cuál fue ese chispazo que originó las primeras páginas de 14 fíjate, minutos? Me puse a pensar y de repente me vino a la cabeza el accidente, o vamos a llamar... Sí, incidente. Del vuelo de Malaysian Airlines. El famoso vuelo 370 que despegó de Kuala Lumpur con destino a Beijing, a esa ciudad contaminada de 21 millones de habitantes. Casi nada. Y entonces, que por cierto, no ha aparecido, sino que se supone que se cayó en el Océano Índico y han estado buscándolo hasta hace poco. Hasta hace poco. Que han cancelado la búsqueda. Parece que ya va a cumplir, ¿cuánto? 3 años. Eso fue el 8 de marzo del 2014. Ah, o sea, ya se cumplieron tres años. Ya se cumplieron los 3 años. Entonces, de ahí me inspiré. Y empecé por el último capítulo, una cosa, y terminé el capítulo completo. Lo que pasa es que lo divido y pongo el principio del libro, parto ese capítulo y después lo empato al final. Y viene la historia de toda la novela. Y eso está muy bien porque es un reto, en cierto modo, para el lector justamente abrir con el final de la historia. Correcto. Hacer la retrospectiva. Cómo nacen estos personajes, cómo evolucionan a través de esta difícil profesión, presumo que difícil, de la aeronáutica comercial, y tú como capitán retirado, pues puedes hablar muchísimo de eso. Y a medida que van sucediendo las cosas, uno va como que metiéndose en el mundo de estos capitanes. Hay varios capitanes, hay muchos capitanes allí, pero los dos principales son el capitán Roberto Faquí y Alejandro Banderas. Banderas. Sí. Y bueno, claro, suceden cosas increíbles, cosas que incluso suceden en la vida misma, pues esas coincidencias que uno se sorprende cuando pasan, pero es que en la vida real pasan, e igualmente pasa en 14 minutos. ¿Cómo te vino a ti la idea de los nombres? No te pregunto tanto por Luis Alejandro Banderas, porque yo tengo mis razones, pero, por ejemplo, Roberto Faquí, ¿cómo te vino ese nombre? Bueno, porque como el drama principal de la novela es la parte final, o sea, ahí es donde el lector va a saber qué son esos 14 minutos. Exactamente. Todo el mundo te pregunta. Todo el mundo. ¿Qué esos 14 minutos qué es? Y por favor, eso no lo vayas a decir. Exactamente. Claro. Entonces, eso se origina, el capítulo final, en un aeropuerto malasio, que es el principal aeropuerto de Malasia, que es Kuala Lumpur. Entonces, lógicamente, el piloto es malasio. Entonces, bueno, es un nombre malasio porque Faquí es un nombre malasio. Ah, fíjate, no sabía eso. Y el papá se llama Kopu. Kopu, correcto, correcto. Correcto. Y de hecho quería preguntarte para refrescarlo y ciertamente es así. Ahora, ya que hablas de este aeropuerto de Kuala Lumpur, y estábamos conversando fuera del aire antes de comenzar la grabación de esos aeropuertos tan importantes a nivel mundial, ¿no? Y tú me preguntaste y yo te respondí y tuve como que dos aciertos, ¿no? Sí. Ahora, para el conocimiento de nuestros amigos oyentes, ¿cuáles son esos tres principales aeropuertos en el mundo, los que generan mayor tráfico y visita de pasajeros? Bueno, el primer aeropuerto que tú puedes, se considera, es el aeropuerto que está en Atlanta, Estados Unidos. ¿Que mueve cuánto? ¿Cuántas personas? Es el aeropuerto Hartsfield-Jackson. Ese aeropuerto, el año pasado, movió sobre los 101 mil millones de pasajeros. ¡Qué barbaridad! Es una barbaridad. Wow. ¿Cuál sería el segundo? El segundo viene siendo el aeropuerto, precisamente, que está en la novela, Beijing, el aeropuerto de Beijing. Que es el vuelo... De China. Ah, correcto. Y es el vuelo del incidente que sucedió hace ya más de 3 años. Iba de Kuala Lumpur a Beijing. Iba a Beijing, correcto. Correcto. ¿Y el tercero? ¿Tercer aeropuerto? El tercero viene siendo Dubái, que es un aeropuerto que verdaderamente ha crecido muchísimo en los últimos años. El aeropuerto de Dubái es algo imponente. Impresionante, debe ser. Imponente, ¿no? Es algo impresionante. ¿Sabes que cuando yo converso contigo se me vienen muchas preguntas y curiosidades a la memoria, ¿no? Trato de focalizarme en tu obra porque es la razón de ser del programa. Pero como piloto ya retirado, ¿cuál aeropuerto te hubiese gustado conocer al cual nunca fuiste? Bueno, fíjate. Porque no puedes haber ido a todos. No, claro que no. Pero claro. ¿A cuál te hubiese gustado ir que no fuiste? Bueno, fíjate, me hubiera gustado ir precisamente al aeropuerto de Tokio, Haneda. ¿Allí no volaste? No. ¿Nunca volaste hacia Japón? No, nunca volé a Japón. Nunca. ¿Y a Beijing? Tampoco. ¿No? Tampoco. Ah, ok, fíjate tú. Generalmente los vuelos nuestros eran toda Europa, eso, volamos completamente toda Europa, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica y hasta Lejano Oriente, porque operábamos hasta Beirut, el aeropuerto de Beirut. Todas estas cosas que están aquí en tu libro a mí me impresionaron mucho porque vienen muchas de ellas de tu propia experiencia personal y claro, dentro de la novela hay algunos elementos de ficción, obviamente, para poder empalmar todas estas historias y crear esa trama que está muy bien construida dentro de 14 minutos. Ahora bien, yo te voy a hacer una pregunta y la vamos a dejar para la respondas en el próximo corte. Si la puedes responder, si la quieres responder, claro. No estás obligado. Yo no me acuerdo si fue Felipe González una vez que una periodista le dijo algo así, le voy a hacer unas preguntas inquietantes, algo así, y Felipe González le respondió, usted pregunte lo que quiera, yo responderé lo que me dé la gana. Así es. O sea, una cosa así. Y la pregunta es, como aquí hay tantas anécdotas, una más sorprendente con la otra, que van dándole hilación a la historia, ¿qué anécdota o vivencia propia te hubiese gustado incorporar en tu libro que no está? Y eso lo vamos a responder en el próximo corte porque debemos hacer paso a la publicidad, importantísima publicidad en el programa, no sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando por cortesía del propio autor José Luis Bigot un bellísimo ejemplar, y después vamos a hablar de la portada, de 14 minutos, un libro que está bajo el sello editorial de FB Libros. ¿Qué deben hacer? Bururú, bururú lo sabe, pero yo se lo voy a decir. Van a enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganarte un ejemplar de 14 minutos. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, increíble. Escuche bien. Aún nuestros mensajes de texto siguen en un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ya saben, solamente aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Seguramente no sabes qué significa a priori, pero sí lo que es a priori. No sabes lo que es un redemio, pero sí un remedio. Estas y otras travesuras de la lengua están en Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y no se preocupe, que la dislexia no es contasioga. Disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. Los grandes maestros del arte nacional, Cruz Diez, Mateo Manaure, Virgilio Trompis, Osvaldo Vigas, entre otros, están aquí, acompañando a los nuevos talentos emergentes, Lisandro Rodríguez, Alfredo Prado, Calixto Pérez y muchos más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Cuando envías por Zoom un libro desde Mérida hasta Carabobo, probablemente estés ayudando a un investigador, a un estudiante o a todo un colegio. Por eso en Zoom, más que envíos, hacemos acciones que contribuyen a la unión de todo un país. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Al fondo, este título debería decírselo Miriam Marrero al capitán José Luis Bigot, pero así se llama la canción, The Man I Love, el hombre que amo, a cargo de Frank Sokolov, saxofonista de jazz y oboísta estadounidense, que falleció tal fecha como hoy, un 30 de abril, pero en el año 1981. Buena música para el domingo de hoy. ¿Te gusta el jazz, José Luis? Me encanta. ¿Qué tipo de música te gusta, por cierto? Bueno, precisamente el jazz me encanta y también me gusta la música country. Ah, qué bueno, sí, qué bueno. A mí también me gusta bastante, sí, me gusta ciertamente. Mucho. Vamos a seguir disfrutando entonces de esta grata conversación, José Luis. Aquí faltan algunos elementos, vuelvo y repito, no lo podemos decir porque estamos en horario todo usuario. Pero yo dejé una pregunta al aire y la voy a repetir, ¿no? Para ayudarme a mí mismo, no a ti que tienes buena memoria. Yo soy muy memo con mi memoria. Yo te preguntaba que ya con el libro en mano, que quedó muy, muy bien editado, valga decir, te preguntaba qué elemento de tus propias vivencias o qué anécdota te hubiese gustado incorporar que no esté allí. Porque, a ver, ¿cuántos años de carrera? Bueno, fíjate, yo en Viaza volé por 32 años. Bueno. La Venezolana Internacional de Aviación. Ahora, imagínate. Estamos hablando de 40 años. Pero entonces habla de 40 años sintetizados, ya te voy a decir el número, en 223 páginas. Es imposible, imposible. Claro. A esa distancia está muy bien. Claro. Ajá, es muy difícil. Pero, ¿qué anécdota te hubiese gustado incorporar que no está? Mira, hubo una emergencia que tuvimos en un vuelo que de Baiquetí a Lisboa, en la cual, llegando a Lisboa, el tiempo que nos estaban dando para aterrizar estaba dentro de los límites, porque acuérdate que los pilotos estamos limitados en la cuestión de visibilidades y alturas para aproximar. Categoría 1, está dividida en categoría 1, categoría 2, categoría, hoy en día categoría 3, A, B y C. Pero en aquella época cuando te daban un tiempo de un aeropuerto no era muy preciso. No era tan estricto. No es tan estricto. Hoy en día ya es total, completamente... Claro, porque además la tecnología ha avanzado muchísimo y entonces claro. Tienen razón de ser de que los pilotos se apeguen a esos claro. parámetros, ¿no? Entonces cuando yo estaba ya en final aterrizando en el aeropuerto de Lisboa, me di cuenta que había un colchón de nubes muy baja. Y entonces cuando le dije al copiloto que volviera a informarse del tiempo, le dijeron que había una visibilidad pobre, cosa que no me habían dado antes. Total que yo bajé hasta 100 pies, que es muy bajo, ¿no? 30 metros del suelo. ¡Wow! Sí. Y no pude ver la pista. Entonces hice el go-around. Pero cuando hice el go-around, estaba con mi combustible, vamos a decir, exacto para irme al alternado. Tenía el combustible normal. Y decidí irme a Madrid. Pero tuve inconvenientes que el ATC no me dejaba subir y comencé a consumir más combustible del necesario. Cuando tuve que declararme en emergencia para poder subir, pero ya ese combustible que me había comido a 5.000 pies me estaba haciendo falta para llegar con una buena reserva a Madrid. Madrid. Uh-huh. Total que bueno, empecé a vérmelas un poco feas ahí y entonces tuve que usar, que es muy importante en la aviación y sobre todo el capitán de un avión es el criterio. Porque hay momentos en que todo está escrito en los libros, pero hay momentos que el capitán no puede, o sea, seguir con lo que está escrito en el libro y tiene que tomar decisiones propias. Pero para hacer eso, tiene que estar muy seguro de lo que va a hacer. Bueno, como por ejemplo, te pongo el caso, y fue llevado al cine recientemente, sobre este piloto estadounidense que tuvo que amarizar, correcto, en el río Hudson. Correcto. ¿Cómo es que se llama? Sully. Sully. Y es eso lo que tú dices. Sí. Todo está en los libros. Claro. Y está muy bien la interpretación. Bueno, además que el rol lo hace Tom Hanks. Y sí, todo lo que hace Tom Hanks, sí, lo hace bien. Yo creo que Tom Hanks, no sé, interpreta un político venezolano y lo hace y muy lo bien hace también. Bien, claro. Llega un momento en donde él le dice, mira, al copiloto, no hay nada que hacer. Vamos, claro, al Hudson. Claro. Wow. Esas son unas decisiones de segundos. Bueno, fíjate tú que en esta aproximación que yo hago a Madrid, yo tuve que salirme totalmente de la técnica de vuelo y hacer una técnica José Luis Bigot. Wow. Para poder llegar a ese aeropuerto. Ajá, ¿y cómo fue eso? Bueno, tuve que volar a velocidades altas, mantener altura, aproximar con una velocidad muy, o sea, por encima de lo normal. Sacar los flaps o las aletas de sustentación ya más cerca de la pista, bajar las ruedas, todo ese tipo de cosas. Y hacerlo en otro momento, en un momento más tardío, para poder tener el avión más limpio. Yo te hago todas estas preguntas también para que nuestros amigos oyentes se metan en este mundo de la aviación comercial de 14 minutos, porque si bien es cierto que esa anécdota que estás contando no está aquí, todas las anécdotas y situaciones y todo el lindo conductor que está dentro de 14 minutos, tiene que ver con eso que estamos hablando. Claro. Ahora, ¿recordarás cuál fue el momento más difícil estando al aire, donde mayor temiste por tu vida y por la vida de los pasajeros y los tripulantes? Creo que este fue uno de ellos, el que te estoy, ¿sí?, narrando, sí. Porque imagínate tú que hubo un momento de que yo hice mi briefing, tú sabes que el capitán tiene que dar un briefing antes de comenzar el descenso para informar a los pilotos que están con él de qué es lo que se va a hacer. Uh-huh. Qué tipo de aproximación, cuáles son los mínimos, de dónde viene el viento, si haces un go around, a qué facilidad vas a ir a hacer un patrón de espera. En fin, toda esa serie de cosas. Si el avión tiene una falla de algún problema de mantenimiento, tienes que hablarlo en eso y chequear las limitaciones que eso te va a... Exacto. A decir. Por cierto que acabas de utilizar, y ya es la segunda o tercera vez que lo mencionas, un término que es el go around. Y una de las cosas estupendas que tiene tu libro es que al final hay un glosario de terminología de la aeronáutica en donde uno aprende. Correcto. Y para aquellos que nos están escuchando, bueno, ¿qué es el go around? Correcto. ¿Qué es? El go around es una maniobra agresiva, vamos a decirlo así, que el piloto hace cuando en una aproximación, ¿verdad?, o no está estabilizado en altura, velocidad, sobre los 500 pies, se siente que no está estabilizado en altura y velocidad, debe efectuar ese go around. Es irse al aire, se va a una facilidad, se vuelve a preparar y vuelve a aproximar. Es como cuando el avión va a aterrizar y tiene que volver a subir. La segunda go around es el que se hace cuando tú llegas a tus mínimos establecidos, de acuerdo a la categoría que el piloto está calificado, sean 200 pies, 800 metros, o 100 pies, 300 metros, y si tú no llegas a esa altura y no ves la pista, inmediatamente tienes que hacer un guarrado. Sabes que cuando presentamos tu libro hace ya un poco más de un mes, tal como dije en el corte anterior, dentro de mis palabras, estuvieron algunas anécdotas muy, muy simpáticas y sencillas y simples para un niño y después para un joven adulto ya, ¿no? Pero obviamente todas estas experiencias tuyas ya como piloto son experiencias que supera cualquier civil común y silvestre. Ahora bien, yo recuerdo, y en este momento lo recuerdo, si no lo hubiese dicho en la presentación del libro, una de las experiencias más desagradables que yo he tenido sobre un avión, no recuerdo la línea, si lo recordara incluso creo que no lo dijera, pero era un vuelo muy sencillo, era un vuelo Curazao o Aruba a Maiquetía. Pero el avión tuvo que hacer escala en Valencia, estado Carabobo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan mala y desagradable cuando ese piloto aterrizó! El avión rebotó tres veces, José Luis. Tres veces para aterrizar. Y lo más triste no fue eso, sino que una vez que se bajan los pasajeros que tenían que quedarse en Valencia, el mismo episodio se repitió en Maiquetía. Cuando ese avión aterrizó en Maiquetía, fue el mismo cuento. Rebotó como tres veces. horrible el susto porque fue tremendo, fue tremendo. ¿Qué le pasaría a ese piloto, chico? Bueno, mira, ningún aterrizaje es igual a otro, pero que eso suceda en un mismo vuelo dos veces ya ahí, y eso deja habla mucho muy mal. Que decir del que está volando. No solamente del piloto, sino de la línea, porque claro, entonces la línea es responsable de haber autorizado a ese piloto, que a lo mejor no estaba suficientemente capacitado. Es posible. Bueno, imagínate, a lo mejor el capitán era un copiloto nuevo, a lo mejor el capitán le prestó el avión para que aterrizara. No, pero terrible. Eso pasa mucho. Generalmente cuando en un vuelo se divide la ruta, uh-huh, la mitad la hace el capitán, y entonces el capitán, si piensa que el copiloto está volando dentro de las normas requeridas, pues le puede prestar el avión para que haga el próximo aterrizaje. Exacto, eso, para que vaya aprendiendo. Para que vaya aprendiendo. Por cierto, antes de hacer el corte, José Luis, a mí me gustaría que nos complaciera con la lectura, bien sea, déjame ver, del primer párrafo de tu novela, O la primera página o de la contraportada, o parte de la contraportada. ¿Qué te gustaría leernos? Bueno, mira, yo aquí de manera que tenía marcado una... Ah, mejor todavía. Sí, bueno, cuando venga yo te la leo. Yo tengo una marcada por aquí. Ah, sí. Ah, pero prefieres que vayamos al corte. Ah, no, yo pensé que tú ibas a ir al corte. No, adelante. Ah, no, queremos perfecto. Escucharte antes del corte. Perfecto. A ver, perfecto. Complácenos con tu lectura. Perfecto. Vamos a escuchar al capitán José Luis, que mientras él busca su página, yo les comento y él me corregirá. Creo que fue el piloto comercial, uno de los pilotos comerciales más jóvenes en su momento de Viasa. Sí, yo creo que yo fui en el momento, y a mí me chequearon, yo estuve como 8 años entre esas. Uh-huh. Porque yo fui navegante primero, yo entré como navegante, después pasé a ingeniero de vuelo. Posteriormente fui primer oficial o copiloto, y eso me tomó ese paso 8 años. Wow, es bastante. Pero yo entré como de 22 años a Viasa y me chequearon como a los 30 años, ya yo era comandante de un DC-8, que para esa época, en el año 76, era para un piloto de 30, 31 años, era un avance tremendo. Los más jóvenes que veíamos, porque Pan American y todas esas líneas tenían ya pilotos viejos, porque Pan American empezó a volar jet en el año 57, 58. Imagínate tú. A ver, vamos a escucharte, José Luis, con tu lectura. Póngase sus anteojos. Muy bien. A ver. A las 00:40, hora local de Malasia, el capitán Faquí soltó los frenos de su aeronave al mismo tiempo que llevaba las palancas de aceleración suavemente hacia adelante para buscar la máxima potencia de las dos gigantescas turbinas General Electric Turbofan. De inmediato, las 115.000 libras de empuje de cada lado se hicieron sentir y las turbinas rugieron, haciendo que el 777 comenzar a correr buscando sustentación por la pista 14 izquierda, para levantarse del suelo y comenzar a volar. Su arribo a Pekín, una de las ciudades más pobladas y contaminadas del planeta, con sus 21 millones de habitantes, esperaba su arribo a las 06:30 horas de ese mismo día. El aeropuerto de Beijing, situado en el distrito de Chaoyang, es el tercer aeropuerto con más tráfico del mundo, base central de la aerolínea Air China, transporte bandera de la República Popular de China. Después de 2 horas de vuelo, se le escuchó al centro de control Malasio, Malair 3370, cambian al centro de control de Vietnam, frecuencia 132.8. Buenas noches. Malair 3370, cambiando a la frecuencia 132.80, centro de control de Vietnam, buenas noches. Contestó uno de los dos pilotos al mando. Después de esta comunicación entre el vuelo 3370 y el centro aéreo de Sundan, se perdió todo contacto con la aeronave y esta desapareció de las pantallas de los radares malasio. De inmediato, las autoridades malasias contactaron al Centro de Control Aéreo de la República Socialista de Vietnam, por donde debía sobrevolar el vuelo. Sin embargo, este país negó que el vuelo hubiese establecido contacto alguno con su control aéreo. Los controladores aéreos malasios, civiles y militares, hacían todo lo posible por comunicarse con el vuelo 3370 de Malaya, pero no hubo respuesta. Tan pronto se supo la noticia de la pérdida de contacto con el vuelo, las especulaciones y hipótesis no se hicieron esperar. Secuestraron el avión, sería un fuego a bordo. Terroristas, una bomba, se le apagarían las turbinas. Mientras estas incógnitas se daban en tierra, en el aire, a 35.000 pies de altura, el destino le había preparado una jugarreta mortal a los 243 pasajeros y los 12 tripulantes que se encontraban a bordo del vuelo 3370 de Malaysia Airways, en ese momento nunca pasó por sus mentes que solo le quedaban 14 minutos de vida. Y escuchando al propio autor José Luis Bigot, vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Los noticieros del mundo comenzaron a divulgar la gran noticia. El doctor Cacique, La Mata, ha descubierto la fórmula para erradicar el morbo psicológico de la arrogancia. Seguiremos informando. ¿Quieres conocer más? Lee Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar, disponible en las principales librerías del país y en Amazon.com. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando Cover My Eyes de la banda británica Marillion, pues Fish, nombre artístico del escocés Derek William Dick, cantante de la banda hasta 1988, nació en Edimburgo, en Escocia, el 25 de abril de 1958, así que ya son 59 años de vida para este reconocido cantante. Una de las canciones más famosas, más reconocidas de esta estupenda banda Marillion, y por cierto, vamos a seguir disfrutando un poquito más de esa música, mientras les recuerdo que hoy estamos obsequiando un ejemplar autografiado, nada más y nada menos que por el propio autor, Capitán José Luis Bigot, que deben hacer, envíe la palabra al libro y seguido de su nombre al 3456, solo aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Ajá, ahora sí le corresponde el turno al capitán José Luis Bigot responder rápidamente a estas 10 preguntas. A ver, José Luis, una persona importante. Simón Bolívar. Un aroma. Chanel. ¿Chanel número qué? ¿Cuál? Cinco. El 5. Una palabra desagradable. No hay. No hay, ah bueno. Un libro. Los Tres Mosqueteros y sobre todo, ajá, los de mi esposa. Ah, pero menciónenlos. Sí. ¿Cuáles? Desde la Orilla, Hojas de Romero y Charlie Cobra. Muy bien. Excelentes novelas. Usted va a estar premiado en el día de hoy. ¿Cuál es tu comida favorita? Comida de mar, pescado. ¿De mar, sí? De pescado, sí. Ok. ¿Un sonido agradable a tus oídos? El sonido que produce una turbina cuando uno le exige máxima potencia desde la cabina para un despegue. Y sabes que lo pensé. Yo decía, oye, sí, sí lo es, claro, como buen piloto. Muy bien. ¿Cuál sería tu palabra favorita? Happy Landing. Muy bien. ¿Un lugar o una ciudad de tu agrado favorita? Mira, me encanta Mérida, pero hay una ciudad que me gustaría conocer que es Praga. Que no conoces. Que no conozco. Muy bien. ¿Una película que te guste mucho? Siete hombres y un destino. Ah, muy bien. Y para finalizar, ¿una canción de tu agrado que te guste mucho? Mira, no, en realidad no tengo ninguna en particular, pero me gusta la música romántica. ¿Te gusta el jazz también? Como el jazz también, pero no tengo ninguna canción en especial. Lo tuyo son los aviones. Aviones. Ah, bueno, yo le voy a añadir una pregunta más, Bururú. ¿Cuál sería tu avión favorito? El 777. ¿El 777? Sí, ajá, definitivamente. Muy bien. Para mí uno de los mejores. Bueno, saliste ileso, José Luis, en las 10 preguntas del programa. Y no podemos dejar por fuera esta maravillosa portada que tiene tu libro. Una portada bellísima. Sí, y es el tipo de portada cuando uno tiene el privilegio de trabajar en esto, de recibir, vamos a decirlo así, una primera idea y tú dices, listo. No se busque más. Esta sí. Es. ¿A ti te sucedió eso? Bueno, así? A mí me sucedió eso porque yo tenía en mente otro tipo de portada. Otra cosa. Ajá. Pero el amigo Mariano Rosa, buen profesional, excelente, que también hizo la portada de Charlie Cobra, me mandó estos bocetos, me mandó varios bocetos de portada y este fue uno de ellos. Y la verdad es que me encantó. Qué bueno. Inmediatamente me encantó y le dije, mira, Mariano, esta es la que va. Oye, y como ignorante en la materia que soy, si se puede saber, estos controles que están en la portada, ¿son de algún avión en particular? Sí, es del avión, el Boeing 777-300, el que está en la novela, que es donde está el drama principal. Ah, es aquí. La trama principal, esa es la cabina del avión. Wow. Qué maravilloso. Correcto, esa es la cabina. Aprovechando estos minutos que nos quedan, José Luis, se nos fue muy rápido el tiempo. Esto es un primer trabajo, una primera novela, producto de la insistencia de tus amigos, de tu esposa, no sé si de tus hijos. Y te voy a decir algo que posiblemente le haya comentado a Miriam, tu esposa, hace ya 3 años atrás, cuando presentó su primer trabajo. Y le dije algo así, oye, ojalá que no te quedes en una sola novela y sigas adelante y vaya, ya lleva 3 novelas, está escribiendo una cuarta. Y yo te hago el mismo comentario a ti. Y la misma pregunta. ¿Se vendrá más de José Luis Bigot? ¿Seguirá escribiendo? Bueno, estoy en la segunda en este momento. ¿Estás escribiendo? Sí, estoy escribiendo. ¿Y tiene que ver con el mundo de la aviación comercial? Va a ser también con el mundo de la aviación comercial. No va a ser, va a ser con más tiempo en tierra. Va a tener de las dos cosas, pero no va a haber tanto movimiento como en 14 minutos, pero va a ser una novela también completa. Y ya voy por el cuarto capítulo. Ya al final lo tengo listo. ¡Qué maravilla! Bueno, te felicito, José Luis. De verdad que el tiempo se nos fue muy rápido. Sí, hombre. Estoy muy contento de tenerte acá. Igualmente. Ojalá igualmente. Pueda tenerte nuevamente acá de visita. Bien, sí. Porque estés acompañando a tu señor esposo. Y mi esposa debe venir pronto, pues, a final de año. Bueno, porque esperemos que así sea. Así que, bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas, José Luis. No, muchas gracias, Jason Maldonado, a Librería Sónica, a Radio Caracas. Me encanta estar por aquí. Y bueno, y seguramente que si Dios quiere estaremos de nuevo. Amén, que así sea. Amén, sí. Y espero acompañar a mi esposa para su próxima novela, que como te dije, debe estar para salir a final de año. Y voy a parar un poco la mía para que sea la de ella la que venga después. Muy bien, muy bien. Bueno, Bururú, hemos llegado al final del programa y nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. Todo nuestro descontento por lo que nos falta es el resultado de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. Daniel Defoe. En la dirección general de la estación, este señor Jaime Nestar. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En los controles, Jan Bururú Martínez. Creo que por fuera, a Javier Pereira, la gerencia de información y opinión. Y quien tuvo el gusto de compartir con ustedes, Jason Maldonado. Nos despedimos con el tema, la bella versión de Stand By Me, tema escrito por Jerry Leiber y Mike Stoller a cargo de Ben E. King. Y esto a propósito de que exactamente hace 2 años falleció este reconocido músico, cantante de soul y pop estadounidense, el 30 de abril. Del año 2015, hace 2 años. Esta canción fue, por cierto, también versionada por el gran John Lennon en el año 1975. Nos despedimos con Stand By Me. Buen inicio de semana. ¡Chao! Should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry. RCR presentó